con una de las integrantes de Tamboras del Viento, con Paula Félix, que desde Pico nos recibe. Gracias, Paula, por hablar un ratito con la siesta que no fue. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Paula, la verdad es que, bueno, es una semana de mierda. Perdóname, Paula, pero con lo que pasó con Lucio, no creemos que haya un rincón de la provincia que escape al dolor que nos está atravesando a todos. Por supuesto que hay quienes lo están viviendo de otra manera porque están acostumbrados a la militancia, están acostumbradas, sobre todo Tamboras del Viento, a estar en el territorio, a estar en la calle y a reclamar por lo que creemos que es justo, Paula. ¿Qué está pasando en Pico? Sí, así es. Bueno, a partir del hecho que todos conocemos, del triste final que terminó con la vida de Lucio, nosotras, la agrupación Tamboras del Viento, recibió y todavía sigue recibiendo muchos insultos y amenazas, porque nos creen de alguna manera responsables, culpables de apoyar y de sostener causas propias del feminismo y de apoyo a la comunidad LGBTQT+. Y bueno, fue así como el domingo a la tarde recibimos una amenaza de muerte a la página de Facebook de alguien que no conocemos. Creemos que es un perfil trucho, de un troll, pero de todas maneras hicimos una denuncia en fiscalía porque es un ataque, es alguien que confunde las cosas, que usan el dolor por la pérdida de un niño para desacreditar luchas históricas del feminismo, como por ejemplo la erradicación de la violencia, de la erradicación de los femicidios, la lucha por el acceso al aborto. Y en esa mezcla que han hecho, en ese uso que hacen cobardes, porque se esconden detrás de perfiles para insultarnos y para amenazarnos, por eso que decidimos hacer una denuncia ayer en la fiscalía acá en General Pico. La verdad es que sorprende, Paula, una amenaza de muerte contra un grupo o una grupa que ha luchado tanto contra la violencia. A esta altura, más que una confusión, seguramente se trata de una mala intención. Definitivamente, esto ocurre por mi cuenta, pero ¿a quién se le ocurre que Tamboras del Viento podría defender a quien le quita la vida o a quien ejerce la violencia sobre una niñez? Sin dudas. Lo que pasa es que, bueno, está esta mala intención en creer que el feminismo está en contra de los hombres, cuando no es así. Lamentablemente falta mucha educación sexual, integral, y hasta de sentido común. Las feministas no odiamos a los hombres, las feministas queremos la igualdad, queremos el respeto, reclamamos y estamos al pie del cañón de todas aquellas mujeres de distintas edades que se acercan a nosotras porque, digamos, no saben qué hacer ante situaciones de abuso sexual o ante la indiferencia del Poder Judicial. Nosotras somos, ni siquiera somos una ONG, somos una organización feminista, sin fines de lucro, y bueno, son estos discursos reaccionarios, estos discursos de derecha que imperan en estos momentos y que usan la muerte, el asesinato de Lucio como una forma de sacar, digamos, y hacer visible y ostentar toda la misoginia, ¿no? Porque no es más que eso, son misóginos, que impunemente y desde el anonimato nos amenazan de muerte. La verdad es que es un momento en donde la sociedad, en muchos casos, le pasa a muchas personas que no sabe para dónde agarrar, Paula, y lo primero que tenemos a mano es un punitivismo para pensar que hay que poner en una pira directamente a las personas responsables de estas violencias. Pero también es esa misma sociedad que frente a otras violencias, que sobre todo sufren las mujeres, miran para otro lado o recomiendan no meterse, no denunciar, porque es un quilombo, ¿viste? Y así, sí, la indiferencia también, sí, sí. Tal cual. Así que tengo que entender que Tamboras está denunciando sus amenazas, las amenazas que recibe, las infundadas amenazas de muerte o las desproporcionadas amenazas que reciben, y también están siendo un ejemplo, podríamos decir, Paula, si me permitís, para las personas que muchas veces se enteran o son testigos de alguna violencia y deciden desentenderse. Esto debería revertirse en nuestra sociedad, Paula. ¿Cómo lo ves? Sí, sin dudas. Lo que nosotras siempre abogamos es por la participación, por la no indiferencia, por el compromiso que tenemos como ciudadanos, como personas de una localidad, porque realmente son muchos los mensajes que y los acompañamientos que estamos haciendo a las personas que sufren, por ejemplo, abusos sexuales o el hecho de, por ejemplo, leer fallos que absuelven a personas de esas responsabilidades, por ejemplo, de esos casos como el abuelo de Victorica, que el fallo decía que estaba, digamos, libre de culpas por esto de ser el buen vecino, ¿no? Nosotras denunciamos eso, acompañamos a las familias, siempre nos solidarizamos con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes, con los niños también, como es en este caso que fue víctima, digamos, de la desidia, y lo que siempre abogamos es por el compromiso y por hacer públicas estas situaciones que nos duelen, porque son los organismos estatales quienes tienen que dar respuesta, y al final, bueno, terminamos amenazadas de muerte nosotras. Son estos sectores antiderechos, machistas, que quieren imponerse y que se creen que no vamos, se creen que vamos a callarnos, no nos vamos a callar, vamos a seguir, los vamos a denunciar, y bueno, esperamos saber de dónde provienen estas amenazas. La página de Tamboras tiene muchos seguidores, no solamente en la provincia, sino fuera de la provincia, pero nos gustaría saber quiénes son, para que la justicia actúe y que no les salga gratis venir a amenazar de muerte a nadie. Ya bastante violencia tenemos en la sociedad como para permitir que esta gente se maneje así con tanta impunidad. Tal cual, sobre todo en una hora, Paula, de tanto dolor para todos, ¿eh? Porque la verdad es que acá, más allá de la indignación, hay toda una sociedad conmovida y rota por lo que pasó con Lucio. Paula, te estamos muy agradecidos por este ratito. No sé si queda algo que te parezca importante de mencionar. Tenés el micrófono a disposición, pero desde ya muchas gracias. Estaba recordando que hace unos años atrás, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero también hubo un caso como el de Lucio, creo que era una criatura, un bebé. Si mal no recuerdo, creo que era Federico Álvarez, un bebé que fue entregado a sus progenitores cuando había familiares que lo estaban reclamando porque había sufrido violencia y pasó lo mismo que pasó con Lucio. Estos hechos no son aislados de este hecho. Ya, digamos, lo de Lucio tiene un antecedente y creemos que, bueno, que todos los estamentos del Estado, todas las instituciones del Estado tienen que revisar sus prácticas y hacerse cargo de la desidia y del abandono hacia las infancias. Tal cual. Tal cual, lo mismo coincidimos, Paula, totalmente, y sobre todo con la deuda que hay acerca de la profesionalización de las personas que intervienen en el destino muchas veces de estas personas que no tienen garantizado el acceso a sus derechos, como son las infancias y que también alguna adolescencia. Paula, desde ya muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que tengas buena tarde también.